Esto es Chopin News, con su afición, el Chopin. Con ustedes, el Chopin. It's me, Mariachi Moya. ¿Qué trans, queridos pinche piojos de animedio.com.mx? Aquí, simple y sencillamente, en Chopin News. Así es como lo están escuchando, putos y putitas, amigos y amigas, mexicanos y mexicanas y de otros lados del mundo. Ya regresamos con esta chingadera que es Chopin News. Y pues bueno, hoy tenemos un pinche programón así que digas, no mames. Tengo bilis para reventar y para repartir a quien sea y al por mayor. Como ya saben quién soy yo, soy el pinche Chopin. Y pues por unos 20 minutillos vamos a estar, pues, sacando toda la bilis que tenemos ahorita. Tenemos un chingo de cosas. Sí, tenemos, precisamente como lo está diciendo ahorita el pinche fondo, tenemos unos cabrones que se meten por tubos y parecen Mario Bros. Tenemos también a unos cabroncillos que se fueron de turismo, se fueron hasta París, Francia. Tenemos otros cabrones que la neta se pelearon con sus amigos aquí en la escuela. También, ¿qué más tenemos? Y bueno, tenemos también la parte no tan cómica, pero bueno, hay que también mencionarla. También tenemos una pequeña parte tipo semblanza, ¿ok? Pero bueno, antes que otra cosa, sin darle más vuelta al asunto, pues déjenme decirles que también estén escuchando y estén atentos de los otros programas. Hay un programa que es bien chingón, de un cabrón que es bien chinguetas, o sea, casi me llega a mí, pero no, pero, o sea, casi no, o sea, la neta, no se crean mucho, pero casi me llega aquí. Es el pinche Juan Carlos, con su pinche programa del podcastinador. La neta, escúchenlo, está muy chido ese pinche programa. La neta, se lo recomiendo ampliamente. Escúchenlo, aquí también están en los pinches programas de Animedio. Ahí nada más pónganle podcastinador y ahí van a checar los programas que ha subido y todos los que ha hecho ese cabrón. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a darle a esto que es mole de olla con Chopin News. Hoy en los encabezados, el Chapo Guzmán se cree Mario Bros, Peña Nieto se hace loco, Mancera cambia todo su gabinete, muere Joan Sebastián y también muere Jacobo Zabludovsky. Pues así es, putitos y putitas, ya se la saben, sí, el pinche escape del Chapo Guzmán. Casi a 8 días de que se haya cumplido esta chingadera, de que se haya escapado hace 8 días el pinche Chapo, sigue siendo pinche noticia en todas partes, en todas putas partes. Yo la neta aquí quería comentarles, porque la neta, pues ya que más les puedo yo informar acerca de cómo estuvo la situación. Sí, muy bien, ya todos saben que se escapó por un túnel que hizo él mismo en la pinche cárcel, en la parte de las regaderas. Un pinche túnel de 1.5 kilómetros y donde inclusive le puso hasta lucecitas. O sea, se tomó el tiempo de ponerle lucecita, se tomó todavía el tiempo de ponerle unos pinches foquitos así bien bonito. Ya casi nada más faltaba que pusieran una puta alfombra roja. O sea, se dio todavía ese pinche tiempo. ¿Quién sabe por cuántos putos meses se aventó haciendo eso? ¿Quién sabe cuánto tiempo se lo hizo? El pedo fue que ya se peló el cabrón, ya se fue del pinche penal de alta seguridad de aquí de México y ya lo tenemos otra vez suelto. Y de aquí, pues bueno, ya todos ustedes saben cómo está la chingadera, ¿no? Ya, pues en todas partes está sonando esto de que se nos fue el pinche Chapo, de que, que no mamen, que pinche seguridad en México es una mamada, lo cual es total y completamente cierto, es una pinche mamada. Dame dos para llevar. Y pues bueno, la neta, ¿qué más yo puedo decirles acerca de ello? Simple y sencillamente que pues es un gran riesgo que han dejado toda la pinche seguridad aquí de México nos han dejado en mal, la neta, han dejado en mal todo lo que se puede saber o lo que se puede decir. Así que además, si de por sí ya sabíamos que estamos chingados, ahora más, sí, con este tipo de situaciones, la neta. Sí, así que pues yo nada más hago un exhorto a las pinches autoridades que estén a cargo de estas cosas, que neta se pongan a chingar y se pongan a trabajar. ¿Cómo es posible que la única forma por la cual se informó de este escape fue un pinche notificado? ¿Sabes qué? A tales horas, de tal forma, es como se escapó el pinche Chapo. Así de simple. No mamen. O sea, no tienen para eso pinches cámaras. No tienen para eso pinche seguridad. Chinga, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa, chingada madre? Se parecen al pinche Chopán que se va cada pinche viernes de farra. Digo, perdón, decía, ¿verdad? Decía, ¿sí? Que las autoridades son bien chingón. No, perdón, no es cierto. Decía que, no mamen, la neta, si van a hacer algo bien, háganlo. Si no, ¿para qué chingados lo hacen? Si no, no se den sus pinches ínfulas de que, así soy el chingueta si yo estuve capturando a este cabrón, la neta. La siguiente noticia que les voy a dar tiene mucho que ver con esta primera, la neta, porque reitero, esta pinche noticia ya todos se la saben. ¿Para qué chingados está diciendo más? Simple y sencillamente doy un poco de mi pinche opinión, la neta, y yo digo aquí, ¿por qué es tan fácil que un señor de este calibre salga? ¿Y por qué no es tan sencillo que un civil, un maestro o un estudiante no sea acribillado o también no sea liberado de donde esté? Continuamos. Y esto es épico, señores, es de época. Esto, la neta, después de haber andado en los Campos Elíseos, de estar viendo al presidente de Francia, de estar por Europa, haciendo el shopping y haciendo un chingo de cosas, después de casi una semana de la fuga del Chapo, nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto vuelve aquí a su casa en Los Pinos. Y lo primero que hace cuando precisamente llega de Francia acá a México, es dar un discurso como muchos de ustedes debieron haber pensado. Pues claro, pues va a decir, danos esas palabras de apoyo, esas palabras que necesitamos, eso que para decir que ya vuelven a, están volviendo a buscar al Chapo y lo van a encontrar. Y la neta, va a ser bien chingón. Y que el México que conocemos ahorita, así como lo estamos conociendo, va mucho más para allá, mucho más para arriba. Neta, sarcasmo por si no me entendieron, la neta. Pero la neta, en el primer discurso que hizo Peña Nieto, él acerca del Chapo, ¿saben cuánto tiempo le dedicó a un discurso de 17 minutos acerca de la fuga del Chapo? 3 minutos de esos 17. Cuando la neta ni siquiera debía haber sido un pinche discurso de 17 minutos, debía haber sido un pinche discurso de por lo menos una hora para decirnos todas las situaciones, todas las chingaderas que la neta, después de habernos cumplido, después de haber dicho, no, sí, ya tenemos al Chapo y bla, bla, bla, bla, bla, y después que se había parado el pinche culo de que, ¿sabes qué? Yo ya lo atrapé, ¿sabes qué? Ya atrapé, jajaja, ja, ja, yo soy el mejor y demás. Resulta que a Chuchita la bolsearon, que no sé qué, que la chingada, que no mamen, que fue una noche de copas, una noche loca. Total, que se nos escapó el pinche Chapo, la neta. Él lo único que nos dijo el señor Enrique Peña Nieto para no agraviar nada, lo único que nos dijo fue, la única manera de poder revertir este agravio, sin duda, será la recaptura de este delincuente. ¿Sí? Y dijo, manteniendo la confianza en sí, que asegura tener confianza plena en ello. La neta, Peñita, yo la neta, híjoles, ¿pa qué te digo que no? Sí, que no estás llevando al despeñadero, me cae. ¿Por qué? Porque si se te escapó un... Ahora sí que este cabrón, el pinche Chapo, parece que está rompiendo piñatas. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste 3, 4, 5, 6, 7. La octava es la vencida, entonces, para que se quede ahí dentro, la neta. Y pues aquí ya vimos que el señor Chapo es experto en escaparse de la cárcel y demás. Yo, la neta, dudo mucho que se deje otra vez atrapar y que sea tan sencillo como lo ha estado haciendo últimamente. Yo solo quiero agregar que el señor Peña Nieto no nos esté diciendo lo mismo que mucha gente retrógrada, y aparte de retrógrada, también, ¿cómo explicárselos? Mucha gente conformista dice, si tienes solución, ¿de qué te apuras? Y si no tienes solución, pues, ¿de qué te apuras? No, y la neta, están tomando esta pinche postura. Y no, la cosa no es así, ¿sí? No son, o son peras o son manzanas, no son naranjas. Continuamos. Y pues bueno, señores y señores, llegamos ahora con el señor Miguel Ángel Mancera, el ahorita jefe de gobierno del Distrito Federal. Aquí pues, bueno, pues ya sabemos todos muchos, o si no, los que han estado viviendo una piedra, además de lo del Chapo, porque yo creo que hasta eso ya te lo sabes. Pero bueno, este cabrón ha cambiado su gabinete para un mejoramiento por ahora, así que hay muchas especulaciones en cuanto a eso, que si no es transparente, que si esto, que si a Chuto la bolsearon, que si aquello, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé a quién manoseó y bla, bla, bla, bla, bla. Total, para que no haya pedos, para que todos estén a gusto. Ahora sí que sabes que tú te vas para allá, te vas para acá y bla, bla, bla. ¿A qué voy con todo esto? Cambió su pinche gabinete. Este Mancera ahora cambió todo su pinche gabinete y ahora algunos los dejó ahí, otros los reemplazó, otros hizo un enroque. O sea, tuya mía, te la presto. Aquí así el tirititit. Todo esto que le estoy comentando, lo hizo que para un mejoramiento. Mejoramiento para tener un mayor control, tener algo más para dar a la ciudadanía. ¿Ok? Resulta que el señor Miguel Ángel Mancera, a partir de este último jueves, hasta aparte de este jueves 16 de julio del presente año, hizo cambios en su gabinete. Entonces, dio a conocer los cambios más renombrados, entre ellos, que nombró a Patricia Mercado como secretaria de gobierno y a Jorge Gaviño, director general del Metro. A ver, vamos a ver aquí. Vámonos por partes. Jorge Gaviño es director ahora del Metro. Va. ¿Pero qué creen? Tenemos una línea dorada ahí desde hace como ya más de un año, parada, después de todas las pendejadas que se hizo con Marcelo Ebrard y demás, y que también le echaron la pinche pelotita y todo lo demás, y no han hecho ni madres. ¿Y este cabrón va a hacer algo? Esperemos que sí. Aquí resulta que dice, como dijo, que dijo este Mancera, todos deben responsabilizarse con prontitud y honestidad a las tareas que les sean correspondidas y de competencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ahora sí que para no dárselas más, para no refrescárselas más, simple y sencillamente, vamos a hacer un buen trabajo y chinguen a su madre, tantán. Así de simple. Es que estos cabrones, yo no sé por qué chingados tienen que estar hablando con tantas palabras rimbombantes, me cae. Simplemente, somos más chingones, tengo un pinche gabinete mucho más chingón y les va a dar resultados. Punto. Vamos a estar mucho más chido. Tan tan. Así de simple. Con este Mancera. Fíjense, el secretario de Desarrollo Rural y de Equidad para las Comunidades fue designada esta Rosa Isela Rodríguez. Mientras que en la Secretaría del Trabajo, Amelia García y la exgobernadora de Zacatecas, que es la exgobernadora de Zacatecas. Perdón. Discúlpenme, mi pinche francés, ¿ok? Bueno, estos cabrones, y entre ellos también está Alejandra Barrales, que es la nueva secretaria de Educación. Y pues bueno, esperemos que esta cabrona también haga algo con los cabrones de la gente, porque pues bueno, estamos de acuerdo que tenemos un chingo de pedos por todas partes, Ahorita vamos a enfocarnos en lo que es el distro, ¿va? En lo que es el deficiente. ¿Por qué? Porque aquí, pues bueno, tenemos a la gente, tenemos a Mancera, tenemos la línea dorada del Metro, tenemos un chingo de cosas, ¿no? Y entre estas cosas, pues lógicamente necesitamos pues más seguridad, que neta, estos pinches cambios sí sean buenos para la sociedad y para la comunidad. Y que pues la neta no nada más sea una estrategia para decir, sí, yo soy el chinguetas, yo ya me deshice de todos los pinches corruptos y me voy para el 2018 a la grande. Porque al parecer se perfila este cabrón para ir por el PRD, se perfila para ir a la grande en el 2018. Así que, señoras y señores, pues esperemos que nos vaya bien con este cabrón, así con este pinche gabinete que hizo cambios. Y esperemos que no nada más sea un, pues, ahora sí que como en la pinche selección mexicana, ¿no? De que muevo a este cabrón, muevo a este otro, pum, pum, pum, pum, pum. Y al final, jugaron como nunca, pero perdieron como siempre. Esperemos que no nos pase igual. Continuamos. Y pues así es, putitos y putitas, pues como no todo es risa, como no todo es bonito y demás, pues ahora nos toca dar un poco de los obituarios, ¿no? Y pues uno de ellos es que, pues esta semana, el lunes 13 de julio a las 7:30 pm, murió el señor Joan Sebastián. Y pues bueno, falleció acerca pues del cáncer de huesos que traía ya arrastrando desde hace ya varios años. Y pues lamentablemente pues ya, ahora sí que le ganó el cáncer al señor. Pero pues, por como nos había comentado las situaciones, ¿no? Nos había comentado él antes que no le tiene miedo a la muerte. Bueno, no tenía miedo a la muerte. La verdad que tendría que morir cuando tuviera que morir. Y aparte que pues solamente lo haría cuando terminara de hacer lo que tenía que hacer aquí en la Tierra. Y pues así fue como pasó. Terminó su ciclo. Terminó su... O sea, aquí es la situación aquí con él. Terminó todo lo que nos dejó, todo lo que nos había dejado, todas sus canciones, todo el cariño que se le dejó al público, todo el señor Joan Sebastián. La verdad, lo cual se le agradece a él. La verdad, al menos ya está descansando. Eso yo creo que lo que más reconforta a todos sus fanáticos, que ya está descansando el señor Joan Sebastián. Y que pues nos dejó ratos de alegría y nos dejó muy buenas canciones interpretadas por él. Gracias, Joan Sebastián. Continuamos. Unos segundos de silencio por su memoria. Vertebral. Yolanda Sánchez y Jesús Hermida desde el lugar del atentado Maryland, Estados Unidos, nos informan. 24 horas con Jacobo Zabludowski, con las noticias que usted leerá por la mañana. Las tropas survietnamitas. Maestro, es la primera vez que usted habla en primera persona de usted. Siempre dice Dalí como si fuera otro. No, pero cuando se trata de la importancia, pues me permito ciertas alterar un poco mi dialéctica. Pero cuando tú vas al pueblo. Pionero, maestro, ejemplo. Una voz a quien seguir. Un hombre que pudo entrevistar y conoció a gente de la estatura de Salvador Dalí, Lola Beltrán, Clavillazo, Mohamed Ali, Anthony Quinn, Celia Cruz, Fidel Castro, entre muchos otros, también Sara García, entre muchos, muchos otros. La verdad, amigos y amigas, para este pobre remedo de reportero, es algo que es bastante, bastante loable en ese sentido. ¿Por qué? Porque en lo personal era un ejemplo para seguir este señor, el señor Jacobo Zabludowski. Él lo que no hizo en el periodismo mexicano, al menos, no se había inventado. Él fue uno de los pioneros de todo lo que era el periodismo, desde sus propios guiones, su propia dirección. Hacía todo él solito. Desde más de 30 años de estar trabajando continuamente, nos dejó a los 87 años, hace ya casi dos semanas. La verdad, no puedo decir, no tengo palabras para describir que se ha perdido. Muchos lo catalogan de muchas cosas por situaciones que se dieron en los años 60, pero la verdad nadie puede negarle que fue algo que alguien que nunca se rindió, que fue el informador número uno durante más de 30 años en México, aparte de que fue el maestro de muchos otros que hay ahorita, y vuelvo a lo mismo, el ejemplo de muchos más. La verdad, en lo particular, sí se siente un dolor, sí se siente un dolor. ¿Por qué? Porque la verdad, en lo particular, para un pobre servidor, él era un ejemplo para todo esto. todavía recuerdo las veces en que yo la escuchaba en los noticiarios Eco, en los noticiarios de las noches. A mí no me tocó el 24 horas, pero sí me tocaron muchas otras cosas del señor Zabludovsky. La verdad fue uno de los más grandes comunicadores. El señor Jacobo Zabludovsky murió a los 87 años, víctima de un derrame cerebral, así como informó su colaborador Arturo Corona. El comunicador había sido internado hace algunos días en un hospital de esta capital, la capital mexicana, por un cuadro de deshidratación. Lamentablemente, pues ya no regresó, ya no pudo más, pero pues bueno, estábamos de acuerdo que ya el señor ya había también vivido todo lo que tuvo que vivir. Reiteradas veces les comento, entrevistando a personas que ya se nos fueron y estando en eventos que han sido históricos, desde la caída del muro de Berlín hasta también el terremoto del 85 aquí en México, que también fue algo lamentable. Hizo muchas cosas, inclusive fue a Cuba con Fidel Castro también a entrevistarlo, a checar todo lo que hubo en esos momentos. Vaya, no puedo decir qué es todo lo que hizo, ni tampoco, así como tampoco puedo mencionar, no puedo dejar de mencionar todo lo que representa. Reitero, para muchos no fue la gran personalidad, no fue la gran persona, pero la verdad fue una epítome para toda la comunicación, bueno, para todos los medios de comunicación mexicanos, porque durante un buen largo tiempo, un gran tiempo, él era el único que daba las noticias, y él era el único que decía, ¿saben qué pasó esto? ¿Saben qué? Estoy con tal persona. No había tantos como ahora. Por tanto, y también aparte de eso, tenía una sapiencia increíble. Vuelvo a lo mismo, no puedo dejar de mencionar y no puedo dejar de echarle flores. Con una disculpa si se me tacha de que soy imparcial en ese sentido, pero la verdad no puedo yo decir parcialidades. Simplemente era un gran señor, era inclusive la misma tecnología se adaptó a la misma. Uno de sus últimos tweets fue por parte de alguien de su equipo y dice: lamentamos informar por este medio el fallecimiento de don Jacobo. Su espíritu y legado marcará toda una época en México. Esto fue el 2 de julio pasado. La semana pasada no se dio esta noticia porque apenas estábamos empezando y demás, pero pues bueno, creo que era justo que lo diéramos en esos momentos. Fue un periodista, fue abogado, fue también de ascendencia judía, lo vemos en su apellido. Nació en México el 24 de mayo de 1928. Y durante muchos años, como les estoy comentando, condujo noticieros desde los 70s, 80s y 90s en 24 horas. Y después, conforme fue pasando el tiempo, pues en lo que fue en lo que fue televisión mexicana y lo que fue Televisa, lo que fue en la radio, terminó en radio otra vez. Y pues bueno, ahí fue donde lo vimos por última vez, ¿no? Y pues bueno, no sé qué más pueda decirles. Es una pequeña semblanza que yo les acabo de comentar a ustedes, que la verdad quise hacerla porque, insisto, se nos fue alguien muy importante. Se nos fue alguien muy muy importante para todo lo que es para todos los que son los medios, y mucho para muchos se nos fue un maestro. Descanse en paz Jacobo Zabludovsky, a los 87 años de edad. Regresamos. Pues esto fue todo por hoy, putitos y putitas. Nos estamos escuchando en la siguiente emisión aquí de Chopa News, donde estaremos dándoles a todos duros con todo lo que tenemos para a todos aquellos que la neta les guste divertirse un ratito y pues estar un tanto informado de las cosas. Pues por si ya se lo sabían, pues ahora aquí se las refrescamos. Así de simple, putitos y putitas. Yo soy el pinche Chopan. Nos estamos escuchando en la siguiente emisión. ¡Abur!